Ok, banda, yo veo que estos niños están muy prendidos. Aquí la banda de acá, me cae, están muy prendidos. Pero toda la demás banda los veo muy aplatanados, me cae. Ok, a la voz de puto el que no cante. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuelan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Y sin embargo, camión. Soy el chingón, me cae de madre. Estoy esperando mi camión. Quiero que me lleve muy lejos. Familia de Echeverría, a un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los arros tienen armas nuevas para apañar al personal. Y es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Yeah, me suben la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Gordillo va a ser el ganón. Es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Es que nuestros puestos están trabajando. Es que nuestros puestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Yeah. media sorda. Thank you. empezaba a amanecer, se escuchó un fuerte estallido que hizo la tierra estremecer. Una explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad. Miles de niños y familias se quedaron sin hogar. Algunos apenas se iban yendo a trabajar. Otros todavía estaban durmiendo y no sintieron nada. Y sin deberla ni temerla, dejaron de existir. Es que cuando uno le toca, le toca. ¿Qué le vamos a hacer? Todos los cuerpos calcinados, imposibles de reconocer. Todas las casas derribadas, las tuvieron que demoler. En nuestras mentes ese día nunca se va a poder borrar. Cuando una fuerte explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad. Nunca vuelvas a despertar. Y en 620, la música que llegó para quedarse. We'll be right back. porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé por qué fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre traen prisa. ¿Por qué? Ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor, no conoce el amor, el amor. No conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé por qué fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido más. El amor, no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. primera vez. Ya estando arriba se ve muy fácil, pero la neta no cualquiera la hace, porque es difícil, difícil poderla hacer. Si quieres llegar a la mesa puesta, nadie te la va a poner. símbolo de amor. Thank you.